En lo profundo del dolor, aún veo tus milagros. Y en esta triste soledad, te siento a mi lado. Jamás podré yo comprender lo que tú me has amado. Porque al morir en cruenta cruz, la vida tú me has dado.